quiero retomar palabras que decía José Seberri y que yo comparto profundamente. Nosotros estamos hoy acá bajo esta posibilidad que brinda el Gobierno Nacional de entregar fondos para que directamente las escuelas se ejecuten, porque en el 2006 se aprobó una nueva ley de educación, los compañeros de Sutebas lo saben bien, que puso a la educación rural como una de las variables a contemplar en el sistema educativo provincial. Entonces, al ponerlo en el centro de la escena, fueron las escuelas rurales aquellas que empezaron a recibir los programas y los beneficios, se podría decir, para sus alumnos, que reciben el resto de las escuelas, estén en la zona céntrica o estén en un paraje rural a 50, 60 y hasta 80 kilómetros de distancia. De esta manera, los alumnos de las escuelas rurales comenzaron a recibir kits de útiles, las escuelas en sí recibieron material y reciben material de trabajo, material pedagógico, bibliotecas y demás. Hicimos, la Nación hizo y descentralizó fondos y la provincia ejecutó un enorme trabajo con la red de gas. Hace 4 o 5 años la mayoría de las escuelas rurales, que por lo menos tenía contemplada la provincia, no tenían servicio de gas. La instalación de Zeppelin vía fondos descentralizados a los consejos escolares fue masiva. Lo mismo se está trabajando sobre el tendido eléctrico. Lo mismo este fondo de mantenimiento para que cada escuela pueda solucionar problemáticas diarias y cotidianas sin tener que recurrir a la ciudad cabecera, al consejo escolar, enviando una nota, llamando. El objetivo de esto, y es lo que nos permite la ley, la nueva ley de educación, es profundizar la descentralización para que la posibilidad de la solución esté cada vez más cerca del problema. Para que aquellos que ven el problema y lo detectan tengan la herramienta lo más cerca posible para poder solucionarlo. Yo siempre digo que cuando a mí me tocó llegar a consejos escolares, yo nada sabía de consejos escolares, y me acordaba cuando iba a la escuela y mi mamá era directora, que el consejo escolar era el lugar donde uno iba a enviar una nota o a retirar una nota. Era un gran casillero donde llegaba correspondencia. 10 años después de iniciar un proceso de descentralización muy fuerte de la provincia de Buenos Aires, los consejos escolares de la provincia de Buenos Aires en el año 2011 van a ejecutar más de 1.300 millones de pesos, sin contar infraestructura. Sin contar la infraestructura escolar, los consejos escolares van a ejecutar en el distrito 1.300 millones de pesos. Eso es un proceso de descentralización. Si nosotros no descentralizamos los recursos, lo único que estamos haciendo es descentralizar un problema. Si hace 10 años para cambiar un vidrio hay que mandar un expediente en La Plata, hoy estamos en una situación completamente distinta. Tenemos los consejos escolares con fondos y tenemos con los consejos escolares que tienen la posibilidad de decidir políticamente en la BGD dónde invierten ese dinero. Por supuesto que el dinero siempre es escaso, no es que los consejos escolares tienen todo el dinero que necesitarían para hacer frente a todos los problemas, pero creo que hemos avanzado muchísimo en estos 10 años. En este caso, lo que tenemos que entender es que el proceso de descentralización no termina ahí, no termina en la cabecera del distrito, que tenemos que seguir descentralizando aún dentro del distrito. Esta posibilidad de que las escuelas que están a una gran distancia de la cabecera cuenten con dinero genuino para hacer frente también es una ventaja para el consejo escolar y para nosotros. Una ventaja que termina con muchos trámites burocráticos, que termina con muchas trabas y que es un fondo de mantenimiento, no es un subsidio. Es un fondo que cuando se ejecuta, se rinde y se repone. Este fondo va a llegar a fin de año a 3.400 escuelas de la provincia de Buenos Aires. El otro día hablaba con un periodista de La Barría que se sorprendió porque yo le contaba que hay 73 escuelas en la provincia de Buenos Aires que tienen nivel de ruralidad, y de esas 73, más de 50 están en una zona rural completa, o sea, están muy alejados de lo que es el casco urbano. Esto lo podemos hacer a través de la decisión del Gobierno Nacional de fortalecer el sistema educativo. Esto lo podemos hacer a partir de una ley nacional de educación que lo que nos permite es trabajar en la igualdad de oportunidades. Que si un chico tiene la posibilidad de ir a una escuela céntrica a la que va caminando por una calle o por una vereda asfaltada, tenga la misma oportunidad un chico que vive en el campo y que accede a una escuela rural. Nosotros todos los días, para que tengan nuestro ejemplo del trabajo diario y constante que llevan adelante los consejos escolares y la provincia, trasladamos a 25.000 alumnos de la puerta de su casa a la escuela en el sistema rural, y cuando termina la jornada de la escuela a la puerta de su casa. Este es el compromiso. del gobierno nacional, este es el compromiso del gobierno provincial, y en el caso de La Barriera, y nosotros lo reconocemos fuertemente, ha sido el compromiso y la apuesta que ha tomado el gobierno municipal que encabeza José Cedorri. La verdad que en este caso tenemos a los tres niveles de gobierno consustanciados con la misma idea. Si nosotros no trabajamos en fortalecer el sistema educativo, lo que estamos haciendo es hipotecar el futuro. Pero lo tenemos que hacer con hechos, no lo tenemos que hacer con discurso. Por eso la provincia y la nación pone cada vez más fondos en los distritos para que sea las propias autoridades distritales las que deciden en qué se invierte ese dinero. Los distritos, y el Consejo Escolar en particular, tienen la obligación de poner esos fondos lo más cerca del problema, esto es, en las mismas escuelas. Yo le quiero agradecer mucho a todos ustedes por estar acá. Si trabajamos en esta línea, si somos conscientes de que este es el desafío y la inversión más grande que podemos hacer, no tengo ninguna duda que cada vez vamos a construir una Argentina más justa, más libre y más soberana. Muchas gracias.